Hoy es viernes 17 de octubre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Prueba piloto de evaluación externa de la LOMS a las niñas y niños de cuarto de primaria en Mendialdea. Así es, Garasi. Ayer se dio un paso más en la imposición de la ley al hacerse la primera prueba piloto de evaluación. Las alumnas y alumnos de un cuarto de primaria fueron repartidas en dos grupos y se han sometido a un examen impuesto desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. La prueba fue tutelada por personal ajeno al centro y también puesto este por el gobierno foral. Las estudiantes de tercero y sexto de primaria deberán pasar estas pruebas, además de tener que superar las otras que se encontrarán en secundaria y bachiller. Este hecho deja manifiesto que la aplicación de la LOMCE ya está siendo una realidad en las aulas de nuestro pueblo. Una vez más, el sindicato LEAP ha llamado a concentrarse ayer a la mañana a las puertas del centro al personal docente para mostrar el rechazo a esta ley. En la protesta participaron varias profesoras y profesores. El Gaztegune de Berriozar para el primer trimestre de 2015. Así es, Garasi, la finalización del Centro Juvenil Gaztegune de Berriozar, que en principio estaba prevista para el 31 de octubre, se retrasará al 23 de diciembre por cuestiones ajenas a la obra, según indicó ayer el concejal de urbanismo Raúl Maiza. No obstante, la nueva infraestructura estará operativa en el primer trimestre de 2015. Al respecto, el edil explicó que tuvieron que cambiar toda una pared porque se habían mojado alguna de las pacas de paja por la lluvia, y lo que retrasó casi un mes las obras. Y abrimos la sección deportiva hablando de escalada. Andrea Degoñi vuelve a hacerse con el campeonato de Navarra. La escaladora berriozartarra Andrea Degoñi, nuevamente campeona de Navarra del campeonato de escalada en bloque. Degoñi también ha conseguido un merecido quinto puesto en el campeonato de España de vías celebrado el pasado fin de semana en la Foixarada de Barcelona. Y hoy, proyección sobre montaña en la Sociedad La Varga. Así es, ya que la Sociedad La Varga ha organizado una proyección y charla sobre montaña a cargo del conocido montañero berriozartarra Xavier Andueza. Esta será hoy viernes a las 7:30 de la tarde en los locales de La Varga, aunque no es la única actividad de montaña, Garasi, ya que para el sábado tienen previsto una excursión para ascender la Mesa de los Tres Reyes. Y ahora vamos a repasar los encuentros más destacados de fútbol y baloncesto previstos para el fin de semana, empezando con los próximos partidos a disputar del Berriozar Fútbol Club. Así es, Garasi, los más destacados. Empezamos con el regional femenino, que jugará mañana sábado aquí en Berriozar contra el Lagunac a las 6:15 de la tarde, mientras que el regional masculino también jugará aquí en Berriozar, pero un poquito antes, a las 4, contra el Rochapea. El segunda juvenil contra el Navarro Villoslada en la Rabide el domingo a las 12 del mediodía, y el cadete A que jugará también en Berriozar mañana a las 12 del mediodía contra el Burlades. Y para terminar con estos señalamientos, el cadete B en Cizur Mayor contra el Ardoy el domingo a las 12:30. Está la información futbolística y seguimos ahora con el baloncesto. Así es, Gala, así como comentas, después del fútbol nos pasamos al baloncesto. Empezamos con el senior femenino, que jugará contra el Gazte Berriak Blanco en Ansuain el sábado a las 6 de la tarde, mientras que los chicos del senior lo harán contra el Mega Calzado Ardoy en el Polideportivo de Berriozar el sábado a las 7:30. Las chicas del cadete jugarán contra el San Cernin el sábado a las 10:30 en Berriozar, y el cadete masculino contra el club de baloncesto Oncineda en el Polideportivo Estella el sábado también. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice, Garasi, que tendremos intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a quedar cielos poco o parcialmente nubosos en las horas centrales, con predominio de nubes altas. Vientos flojos a moderados de componente sur, con rachas fuertes. Las temperaturas, en cambio, las máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.